Margarideta lleva de matín, can está de matinada. Margarideta lleva de matín, can está de matín. Prou menjaria jo si milletes en tenia. Prou menjaria jo si milletes no en tinc, no. Pere va a la plaça, Pere ja ni compra, Pere ja ni porta, Pere ja està aquí. Margarideta lleva de matí, Margarideta lleva de matí, que n'és tarda matinada. Margarideta lleva de matí, que n'és tarda de matí. Prou menjaria jo si milletes en tenia. Prou menjaria jo, prou milletes no en tinc, no. Pere va a la plaça, Pere ja ni compra, Pere ja ni porta, Pere ja està aquí. Margarideta lleva de matí.